Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Buenas noches y disculpad este pequeño retraso, pero entre que yo he dicho a las 11, se ha puesto a las 10:45 y luego una serie de circunstancias, por aquí hay cables y en fin. Bueno, bienvenidos a todos, buenas noches, muchas gracias. Sí, es una corbata muy bonita, no toco el micrófono, es una corbata muy, muy bonita. Bueno, me he peinado, faltaría más. Fijaos todo lo que tengo aquí. Y aquí, todo esto. Ya sabéis, le dais a like, nos hacéis un favor para que tenga mayor difusión. Y los que no estén suscritos al canal, que se suscriban, Y también quiero decir, por favor, que Mañana habrá programa nuevo, muy interesante, interesantísimo, como diría don Germán, en iVoox, en el canal Más Allá de la Realidad. Francisco Fernández, 5,99 euros, con un gatito que lanza besos y que saluda. Francisco, muchísimas gracias, siempre, siempre fiel. Ahí está Francisco Fernández, que aporta 5,99 euros. Francisco, un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga y muchísimas gracias. Y, por tanto, la monetización queda abierta para quien lo desee. Bien. ¿A dónde vamos cuando nos morimos? ¿A dónde vamos cuando fallecemos? Es una pregunta, yo creo que es una de las grandes preguntas que se ha hecho el ser humano desde tiempos inmemoriales, desde tiempos remotos. Ya hace muchos miles de años, y no estoy hablando de, por ejemplo, de Egipto, que quizás es el paradigma del culto a la muerte, de la importancia que le daba a los egipcios la civilización egipcia a no solamente a la muerte, sino al tránsito, poniéndole al difunto, al fallecido, a la fallecida, comida, sus objetos personales, por si le hacían falta, para que los tuviera. Me remonto mucho antes, mucho más atrás en el tiempo. Y nos encontramos con enterramientos en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Hay enterramientos en posición fetal de adultos metidos en una especie como de vasijas de barro. O sea, que es que nos remontamos a mucho tiempo atrás. Pero estamos prácticamente en 2024. Felices fiestas, feliz Navidad. Ya se puede decir, feliz Navidad. Estamos muy cerca ya de la Nochebuena. Pues hoy 12, mañana 13, pues 10 días. 9 días, 10 días. Para la Nochebuena. Bien, vamos a ver. Primero, desde una perspectiva espiritualista, hay que ver todas las posibilidades, porque tengo que decir, ya adelantando, que no hay unanimidad en cuanto al destino del alma de la persona después de fallecer o en el momento de fallecer. Hemos oído, aquí tengo el libro del doctor Gaona, al otro lado del túnel, ahí tenemos a Carlos López López, 1,99. Celebramos su primer super sticker en directo. Gracias, Carlos López López, por esa aportación. 1,99 euros. Muchísimas gracias, Carlos, por tu aportación, por tu generosidad y por ese gesto que siempre, para todos los que hacen aportaciones, es un gesto amable de reconocimiento a nuestro trabajo y de estímulo que nos sirve para seguir avanzando en el camino y seguir difundiendo, divulgando, reflexionando, filosofando sobre todas estas temáticas, no solamente paranormales, también teológicas, espiritualistas y demás. Traeremos al doctor Gaona. A ver si empezamos ya con las membresías. Es que tengo muchas cosas, de verdad. Mañana programa para fans. Es una entrevista de mi fonoteca personalísima. De hace muchos años, pero es una ECM impresionante. Ahí tenemos a Aurora Bausa, 2 euros, con un gatito que lanza besos. Aurora, muchísimas gracias por tu aportación. 2 euros de Aurora Bausa, que creo que lo he dicho bien, o Baus, que hace a este canal. Aurora, muchísimas gracias. Muy agradecidos. Gracias a todos los que estáis aportando y los que durante esta emisión, durante este programa, lo hagáis. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno. Aquí tengo el libro del doctor Gaona, las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Aquí tengo el la Biblia de los espiritistas, y no solamente de los espiritistas, de los espiritualistas, el libro de los espíritus, que manejamos también el otro día. Buenas noches, Little Margaret. ¿Cómo estás? También corazones para ti. El catecismo de la Iglesia Católica, el que hay hasta ahora, saldrá uno nuevo enseguida. Y tenemos también la Biblia de Jerusalén para cotejar. Y otras opiniones. Si os parece bien, vamos a empezar con lo que nos dice la doctrina espiritista. Y luego pasamos a las ECM para que veáis el contraste. Un beso también para ti, Little Margaret. Para que veáis el contraste entre unas opiniones y otras. Aquí tenemos, a ver, no quiero equivocarme porque lo he seleccionado, lógicamente. Sí. En la página 68. En la página 68 del libro de los espíritus, en su capítulo tercero, y atended bien porque es muy interesante, por favor. Capítulo tercero, regreso de la vida material a la espiritual, el alma después de la muerte, su individualidad, vida eterna, 2, separación del cuerpo y del alma, 3, turbación espiritista. Vamos a ver el alma después de la muerte, porque lo otro, la turbación espiritista, ya hablé de ello en un programa que tenéis aquí en el canal, que es qué sucede cuando nos morimos. Eso ya lo tenéis. Por tanto, vamos con el alma después de la muerte. Ya sabéis que son preguntas que en su día planteó Allan Kardec a un buen número de médiums que a través del trance entraban en trance y a través de escritura automática, de psicografía, los supuestos, que ser cauto, espíritus superiores respondían. Luego él reunió toda esa documentación y codificó la doctrina espiritista porque había unanimidad, había paralelismos clarísimos, respondía lo mismo a través de diferentes médiums que no se conocían entre sí y que estaban alejados geográficamente. ¿Qué se hace el alma en el momento de la muerte? Vuelve a ser espíritu, es decir, entra de nuevo en el mundo de los espíritus que había abandonado momentáneamente para encarnar, para reencarnar. El alma conserva su individualidad después de la muerte. Esta pregunta es muy importante porque hay una opinión que es más bien panteísta, podríamos decirlo así, que se mantiene en ciertas corrientes del hinduismo, que es muy complejo, que el alma se sumerge o se funde con el todo, o sea, con Dios, y por tanto pierden su individualidad, dejamos de ser nosotros, o mantenemos nuestra individualidad como seres inteligentes con memoria, entendimiento y voluntad, que son las tres potencias del alma. Vamos a ver qué es lo que responde la doctrina espiritista, los espíritus superiores. si el alma conserva su individualidad después de la muerte. Sí, y no la pierde nunca. Es tajante. Como no puede ser de otra forma. También las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, Gaona, el pionero Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross, Melvin Morse, muchos más investigadores médicos, científicos, biólogos, neurólogos, que se han sumado a la investigación de las ECM, nos dicen que los testigos afirman que no se pierde jamás la individualidad. Tú eres tú para siempre, lo único que a medida que el alma progresa, se hace más sabia, más pura, se va depurando, deshaciendo de defectos, puliéndolos, purificándose y acrecentando las virtudes. O sea, se perfeccionando, se va perfeccionando, se va embelleciendo. Dice sí, y no la pierde nunca la individualidad. ¿Qué sería, pregunta el espíritu superior, si no la conservase? ¿Cómo manifiesta el alma su individualidad careciendo del cuerpo material? Respuesta. Tiene un fluido que le es propio, un fluido espiritual. Esto está muy presente en la doctrina espiritista, el fluido universal. Tiene un fluido que le es propio, que toma de la atmósfera del planeta, de su planeta, donde ha vivido, y que representa la apariencia de su última encarnación, su espíritu. Lo que en otras corrientes espiritualistas se llama el cuerpo astral. Es decir, es un doble, pero es la apariencia de su última reencarnación, que la toma, en el caso de la doctrina espiritista, en su periespíritu. Periespíritu que está compuesto, en la doctrina espírita, está compuesto de ese fluido que toma de la atmósfera etérica que envuelve al planeta donde va a reencarnar. De ahí toma ese fluido. El fluido de cada mundo es diferente. Cuanta más evolución, el fluido es menos denso. Cuanta menos evolución tenga el planeta a nivel global, el fluido es más denso. Pero es o adopta la apariencia material, la apariencia que tenía en vida la persona, y cuando se aparecen lo hacen habitualmente más rejuvenecidos en el momento en el que se encontraban más pletóricos de vida, más felices, más llenos precisamente de eso, de vida. Nada se lleva el alma consigo de este mundo, nada más, responde, que el recuerdo y el deseo de ir a otro mundo mejor. Aquel recuerdo es grato o desagradable, según el uso que se ha hecho de la vida. Y mientras más pura es el alma, mejor comprende la futilidad de lo que deja en la tierra. Esto es cierto. Cuanta más elevación ha alcanzado durante la vida terrenal el alma, cuando se despoja del cuerpo, cuando muere, que eso es la muerte, abandona definitivamente el cuerpo, a mayor evolución se da cuenta y se percata por completo de la futilidad de lo material. Esto es muy importante. Sin embargo, personas que han estado muy apegadas a los vicios, a los placeres, a lo material, a la concupiscencia, que se decía antiguamente, y hay que decirlo así, a los vicios de la carne. No con esto estoy condenando el sexo, por ejemplo. Sexo con amor. Lo contrario, ya sabéis lo que es. Es fornicación que aparece en los evangelios. Por ello. Bueno, pues todo eso y mucho más, el alcohol, las drogas, el estar apegado a lo material. Cuando es una enfermedad, la cosa es diferente. Pero ahí eso es una parte de un programa. Pero la síntesis es que cuanto más apego a lo material, más le cuesta, como vimos en ese programa de qué nos ocurre cuando nos morimos, cómo es el proceso, la turbación, el despertar en el más allá es más lento, más denso, más enlentecido, más difícil, y cuanta más elevación, por el contrario, ese despegue, ese desapego de los lazos fluídicos que unen al espíritu con el cuerpo es más liviana, más ligera, más rápida. Esto es muy importante. ¿Qué hemos de pensar de la opinión según la cual el alma vuelve después de la muerte al todo universal? Lo que os decía, que se funde en el todo, en Dios, se sumerge como si cogemos un vaso de agua y lo tiramos al océano y pierde, por tanto, la identidad de vaso de agua, se convierte en agua, pierde su individualidad. Respuesta. ¿No forma un todo la reunión de los espíritus? ¿No son todo un mundo? Cuando estáis en una reunión, formáis parte e integrante de ella y, sin embargo, conserváis vuestra individualidad. Efectivamente, así es. O sea que eso de sumergirnos en el todo y desaparecer, de eso nada. Pero en esto las doctrinas, salvo una parte no muy importante, son unánimes. Conservamos nuestra identidad, conservamos nuestra individualidad. ¿De acuerdo? Conservamos nuestra personalidad. No dejamos de ser nosotros. Que quede claro, ¿eh? Este es un punto importante. ¿Qué prueba podemos tener de la individualidad del alma después de la muerte? Respuesta. ¿No las tenéis en las comunicaciones que obtenéis? Si no sois ciegos, veréis y oiréis, si no sois sordos. Porque a menudo habla una voz que os revela la existencia de un ser que vive fuera de vosotros. Y aquí Allan Kardec hace una aclaración, os la voy a leer. La letra es muy pequeña, pero voy a intentar que me llegue para leer. Los que opinan que al morir el alma entra en el todo universal están equivocados. Si entienden decir que es semejante a la gota de agua que cae en el océano, lo que os decía, pierde su individualidad, pero están en lo cierto si por el todo universal entienden la reunión de seres incorporales o incorpóreos al conjunto. No tendrían otras cualidades que las de este y nada las distinguiría entre sí, lógicamente. No tendrían una inteligencia. Cada espíritu, encarnado o desencarnado, tiene una inteligencia. Ni cualidades propias. Cada espíritu es diferente. No hay dos espíritus gemelos. Eso de las almas gemelas, el que lo quiera creer, que lo crea. Pero no es así. Ni cualidades propias, cuando en todas las comunicaciones revelan la conciencia del yo y una voluntad distinta. Claro está. Siendo infinita la diversidad que bajo todos aspectos ofrecen, consecuencia también de las individualidades. Si después de la muerte solo existiese lo que se llama el gran todo, que absorbe todas las individualidades, ese todo sería uniforme. Y por lo tanto, todas las comunicaciones que se recibiesen del mundo invisible serían idénticas. Qué razonamiento, ¿eh? Tan interesante. Es filosófico, metafísico. Bien. Pero puesto que en él se encuentran seres buenos y malos, sabios e ignorantes, dichosos y desgraciados, puesto que los hay de todos los caracteres, alegres y tristes, ligeros y profundos, etc., es evidente que son seres distintos, cada uno. La individualidad se hace más palmaria aun cuando prueban su identidad y por medio de signos incontestables, de pormenores personales relativos a su vida terrestre y que pueden comprobarse sin duda alguna cuando se presentan a la vista en las apariciones o en las fantasmogénesis, en los fantasmas. Cuando se aparece un espíritu, se hace visible a una persona o a varias, porque ahí, ya lo sabéis, os lo he dicho más de una vez, que hay apariciones colectivas. Risset, en su tratado de metapsíquica, recoge un buen número de casos de apariciones colectivas. Un espíritu que se presenta ante varias personas al mismo tiempo y todas las personas pueden ver lo mismo. Igual que hay apariciones en las que varios espíritus, varios, pueden ser dos o más, se presentan ante la persona o personas colectivas de una parte y de otra. Pues bien, y termina diciendo, la individualidad del alma nos era enseñada teóricamente como un artículo de fe, sí, en la religión. Pero el espiritismo, la doctrina espiritista, la patentiza y hasta cierto punto la materializa. Y dos últimas preguntas. ¿En qué sentido debe entenderse la vida eterna? La eterna es la vida del espíritu. La del cuerpo es transitoria y pasajera. Cuando el cuerpo muere, el alma vuelve a la vida eterna. Es decir, que cuando hablamos de vida eterna, yo eso lo tengo clarísimo, la vida eterna es la vida del espíritu. Encarnado, de alguna manera, pero ya desencarnado, está existiendo en la vida eterna. Última pregunta en este apartado. ¿No sería más exacto llamar vida eterna a la de los espíritus puros? ¿A la de los que, habiendo llegado a la cumbre de la perfección, no han de sufrir más pruebas? Esa más bien es la dicha eterna, no vida, la dicha eterna. Pero esta es cuestión de palabras. Llamad a las cosas del mundo como queráis, con tal que os entendáis. Pero hay una diferencia. la vida eterna es la vida del espíritu, que es eterna. Una vez que un espíritu es creado, ya es eterno por los siglos de los siglos. Pero, el estado de los espíritus puros, de los que han llegado al final de la evolución, y por tanto, por participación en unión con Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, es la dicha eterna. En esto estoy plenamente de acuerdo. Y luego pasa a la separación del cuerpo y del alma y a la turbación espiritista, de la que, como os he dicho ya, tenéis un programa de qué sucede cuando nos morimos, en qué consiste exactamente, qué siente la persona, etc. Bien, eso por un lado. Y por otro, tenemos en el libro cuarto, en el capítulo 2, penas y goces futuros. En la página 245, que me parece muy importante que sepáis, porque revela cosas que verdaderamente son importantes. Penas y goces futuros. La nada. Hay personas que dicen, no hay nada. La nada. Vida futura. ¿Por qué el hombre tiene instintivamente horror a la nada? Respuesta. Porque la nada no existe. Fijaos qué respuesta a la pregunta. Porque la nada no existe. ¿De dónde le viene al hombre el sentimiento instintivo de la vida futura? Ya lo hemos dicho. Antes de su encarnación, el espíritu conocía todas esas cosas y el alma conserva un recuerdo vago de lo que se sabe y ha visto, de lo que sabe y ha visto en su estado de espíritu. Así es. Y Allan Kardec dice, en todas las épocas el hombre se ha ocupado de su porvenir de ultratumba, y esto es muy natural. Cualquiera que sea la importancia que dé a la vida presente, no puede menos que considerar lo corta que es y precaria, sobre todo, puesto que puede ser interrumpida a cada instante y nunca está cierto del día de mañana. ¿Qué se hace de él después del instante fatal? Fatal lo dice Allan Kardec como un poco una ironía de la muerte. La cuestión es grave, dice, pues no se trata de algunos años, sino de la eternidad. El que deba pasar largos años en un país extraño se ocupa de la posición que en él tendrá. ¿Cómo no nos hemos de ocupar de la que tendremos al dejar este mundo, puesto que es para siempre? La idea de la nada tiene algo que repugna a la razón. El hombre más despreocupado durante su vida, al llegar el momento supremo, el momento de la muerte, se pregunta lo que va a ser de él, involuntariamente e inconscientemente, digo yo, y es verdad, espera. Creer en Dios sin admitir la vida futura sería un contrasentido, evidentemente. Me he encontrado con esta opinión. Yo creo en Dios, pero no creo... Creo que existe algo, que existe un Dios, pero no creo en la vida después de la muerte. Pues esto es, efectivamente, un contrasentido. El sentimiento, hay contradicción en términos. El sentimiento de una existencia mejor se encuentra en el fuero interno de todos los hombres. Y Dios no lo puede haber puesto allí en vano. La vida futura termina, implica la conservación de nuestra individualidad después de la muerte. ¿Qué nos importaría, en efecto, sobrevivir a nuestro cuerpo si nuestra esencia moral debiera perderse en el océano del infinito, meternos en el todo y desaparecer? Para nosotros serían las mismas consecuencias que las de la nada, sencillamente. Bien, hay aquí un apartado que me parece muy interesante. Intuición de las penas, es breve. Intuición de las penas y goces futuros. ¿De dónde procede la creencia que en todos los pueblos se encuentra de las penas y recompensas futuras? Siempre es lo mismo. Respuesta. Presentimiento de la realidad dado al hombre por el espíritu encarnado en él. Porque, sabedlo, dice el espíritu superior, no en vano un espíritu superior, varios espíritus superiores, sabedlo, no en vano os habla una voz interior. Y es verdad. Al más ateo de los ateos, en su soledad, en su intimidad, dentro resuena esa, entre comillas, voz interior. Vuestra desgracia es la de no escucharla siempre. Deberíamos escuchar nuestra voz interior. Si pensaseis en ella bien a menudo, seríais mejores. Aquí entra, por ejemplo, la meditación. No la meditación de ningún tipo. El meditar y pensar en la vida futura, en la vida eterna, en la vida del alma, en nuestro destino después de la muerte. ¿Cuál es el sentimiento que en el acto de la muerte predomina en el mayor número de los hombres? ¿La duda, el temor o la esperanza? Respuesta. La duda en los escépticos endurecidos. El temor en los culpables. Y la esperanza en los hombres de bien. Otra pregunta, ya para terminar. ¿Por qué hay escépticos, siendo así que el alma da al hombre el sentimiento de las cosas espirituales? Hay menos, responde, hay menos de lo que se creen. Muchos se hacen los despreocupados por orgullo durante la vida, pero en el acto de morir no son tan fanfarrones. Y es verdad. Yo lo digo es verdad por mi experiencia personal, que me he encontrado con muchas personas que por orgullo, por el qué dirán, por qué van a pensar de mí si digo que creo en este contexto donde esté, que hay una continuidad después de la muerte. Y hay personas que lo niegan, cuando en realidad, si no tienen la certeza, pero sí que piensan en su fuero interno que al menos algo, que es lo que te dicen, tiene que haber. Y escribe Allan Kardec: la consecuencia de la vida futura es la responsabilidad de nuestros actos. La razón y la justicia nos dicen que en el reparto de la dicha a que aspira todo hombre, todo ser humano, hombre o mujer, no pueden ser confundidos los buenos y los malvados. De ninguna manera. Dios no puede querer que los unos gocen sin trabajo de los bienes a que solo con esfuerzo y perseverancia llegan los otros. La idea que Dios nos da de su justicia y de su bondad por la sabiduría de sus leyes no nos permite creer que el justo y el malvado sean para él iguales, ni dudar de que reciban un día aquel la recompensa, el justo y el malvado, y el castigo del bien o del mal que hayan hecho. Y termina. Y por esto el sentimiento innato que tenemos de la justicia, de la intuición, de las penas y recompensas futuras. Intervención. Son dos preguntas. Intervención de Dios en las penas y recompensas. Pregunta. ¿Dios se ocupa personalmente de cada hombre? ¿No es demasiado grande y nosotros demasiado pequeños? Pregunta Allan Kardec. Ahí tenemos a Walsh, Tolstoy. A ver si me vuelve a aparecer. Y si no, le doy yo. 2 euros. ¿Qué pruebas serias tenemos de otra vida? Saludos. Bien. Perfecto. Walsh, muchísimas gracias por esa aportación de 2 euros. Creo que ha habido un anterior. No lo sé. Es que como estoy leyendo no puedo estar pendiente continuamente de la pantalla. Pero igual me he perdido algo. A ver si el señor moderador puede decirnos si ha habido antes de Walsh, Tolstoy, Jenner, alguna aportación más. Gracias, Walsh, siempre también fiel a esa aportación con el canal. Que por favor nadie se sienta obligado, que no se lo quite para sus necesidades y la de su familia. Son aportaciones que se hacen al canal voluntariamente, que se hacen a este canal por estar aquí, por nuestro trabajo, para estimularnos, para seguir creciendo, para que esta gran familia del misterio cada vez sea mayor. Y por tanto, pues agradecemos tanto a Walsh, el último ahora mismo que acaba de hacer su aportación, y a todas las personas que lo han hecho hoy y a todos los que lo hagan hoy y que lo han hecho en los directos pasados. Bien. Gracias, Walsh. Un abrazo muy fuerte. No estoy leyendo el chat. No sé por qué. Little Margaret, 5 euros. Bendiciones para ti y para Pilar. Y pone corazones. Gracias, Little Margaret. Pilar está siguiendo la emisión. Efectivamente, 2 y 5 euros. Little Margaret también, igual que a Walsh, igual que a todas las personas que han hecho su aportación. Muchísimas gracias, Little Margaret, por esa aportación de 5 euros a este canal Más Allá de la Realidad. También corazones de afecto, aunque no nos conozcamos personalmente. Pero lo haremos, porque vamos a hacer una quedada el año que viene. Cuando venga mejor tiempo, vamos a hacer una quedada. Yo creo que al aire libre. Y así que bocata y refresco para ir a disfrutar de, bueno, que cada uno lleve lo que quiera, de un día muy agradable. Ya miraremos el tiempo, las previsiones y disfrutar todos juntos, la gran familia santiaguista, más allá de realista. Creo que el año que viene, que es ya, pero cuando venga mejor tiempo, es el momento de conocernos. Después, para muchos de vosotros, los que estáis en directo y en diferido, después de tanto tiempo siguiendo mi trabajo a través de radio, televisión, internet, YouTube, entrevistas en otros programas, conferencias, en fin, creo que para mí, por lo menos, será un placer conoceros a todos. Bueno, pues la pregunta, la repito, ¿Dios se ocupa personalmente de cada hombre? ¿No es demasiado grande y nosotros demasiado pequeños para que cada individuo en particular tenga importancia a sus ojos? Respuesta. Dios se ocupa de todos los seres que ha creado, por pequeños que sean, de todos. Nada es demasiado pequeño para su bondad. ¡Qué respuesta tan preciosa! Nada es demasiado pequeño para su bondad. Yo digo infinita bondad. A ver, una reunión sería una gran idea, estaría encantada de asistir. Pues la haremos. Sí, sí. Nada es, Dios se ocupa de todos los seres que ha creado, de todos. Por pequeños que sean, nada es demasiado pequeño para su bondad. ¿Necesita Dios ocuparse de cada uno de nuestros actos para recompensarnos o castigarnos? ¡Ay, Dios mío! Castigarnos. ¿Y no son insignificantes para Él la mayor parte de esos actos? Esta es la pregunta. Y atención con la respuesta. Dios tiene sus leyes que regulan todas vuestras acciones. Si las violáis, culpa vuestra es. Es indudable que cuando un hombre comete un exceso, Dios no pronuncia un fallo contra él para decirle, por ejemplo, ha sido un glotón. Voy a castigarte, pero ha trazado un límite. Las enfermedades, dice este espíritu, y con frecuencia la muerte, eso que os decía el otro día, de que hay personas que aceleran su muerte con excesos, las enfermedades y con frecuencia la muerte son consecuencia de los excesos. Este es el castigo que resulta de la infracción de la ley. En todo sucede lo mismo. Y es verdad. Aquí, porque ya termina. Bueno, es que es muy interesante. Aquí hay una página que está. Caray, qué cosa más curiosa. Que esta página se quedase pegada. ¿Vale? Ya está, despegada. Despegada. Vamos a ver.

Ahí tenemos en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, a los apóstoles y a la Virgen María, que estaba allí también, con ellos, las lenguas de fuego que se posaron sobre sus cabezas. Inspirados, inspiración del Espíritu Santo, a los apóstoles y a María. Pero también es purificación, el fuego que purifica, la gehenna de fuego que aparece en Mateo, el Evangelio de Mateo, el Valle de Ginón, os hablé de ello. El fuego quema la inmundicia espiritual, purifica, transforma, renueva. Esta es la realidad. ¿Porque lo diga yo? No, porque lo diga yo no. Porque es la realidad. Hablando del fuego eterno, ahí tenemos a volumen 4 euros, volumen que manda, creo que es un hipopótamo, creo que sí. Volumen, muchísimas gracias por tu aportación. Gracias, volumen, con ese hipopótamo tan gracioso. Muchísimas gracias por esa aportación. Llevamos justo en este momento, me ha dado por mirar, una hora de directo, exacta. Gracias, volumen, por tu aportación de 4 euros, que te agradecemos con todo nuestro corazón, amigo o amiga. Creo que volumen, no sé, me da por intuición que es un hombre. Si es una mujer, que me perdone. Volumen, gracias. Si me permiten, voy a beber un poco de mi refresco, porque después de una hora hablando estoy un poco seco. He leído que alguien dice que el tema de hoy le agrada y que volumen, que es un varón, un hombre. El temor, gracias. Es Covadonga, no me ha dado tiempo a verlo, Covadonga Angrena. Buen provecho, me dice. Gracias. Bueno, respecto a ese temor no puede producir buen resultado, pregunta. Mira si contiene a muchos, ahora entre aquellos que lo predican. Ahí tenemos a Jordi Gómez Muñoz. Muchas gracias por todo, 2 euros. Jordi, muchísimas gracias. Nos dice, muchas gracias por todo. Bueno, lo acepto, Jordi. Pero gracias a ti. Te mando un abrazo muy fuerte, tu aportación de 2 euros. Y a todas las personas que estáis ahí en directo, muy cerca de las 200. Y a todas las personas que han aportado hoy y que aportan habitualmente. Agradezco yo, Jordi. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, a vosotros. O sea, acepto el agradecimiento, pero gracias a ti, Jordi, nuestro querido Jordi, y a todos los amigos y amigas que estáis ahí a esta hora de la noche y que también y especialmente a los que han aportado, han hecho su aportación y a los que quieran seguir haciéndola. Bueno, vamos con el temor. Si puede producir, pregunta Allan Kardec, buen resultado. Quiere decir, si puede tener efecto el tener temor al fuego eterno del infierno. Dice, mira si contiene a muchos, aun entre aquellos que lo predican, sacerdotes, imanes en el Islam, rabinos en el judaísmo. Si enseñáis cosas que más tarde rechaza la razón, producís una impresión que no será duradera ni saludable. Dice Allan Kardec algo muy interesante, breve. Dice, el hombre impotente para dar a comprender con su lenguaje la naturaleza de aquellos sufrimientos, no ha encontrado comparación más enérgica que la del fuego, porque para él el fuego es el tipo de los más crueles suplicios y el símbolo de la acción más enérgica. Por esta razón, la creencia en el fuego eterno se remonta a la más alta antigüedad y los pueblos modernos la han heredado de los antiguos. Por esta razón también dice en su lenguaje figurado el fuego de las pasiones, abrasarse de amor, de celos, etc. Interesante aclaración de Allan Kardec. Vamos a ver, porque hay aquí muchas preguntas. Dice que bueno, habla de la ocultación de los pensamientos entre espíritus. Sí. Dice, el recuerdo de las faltas que el alma haya podido cometer cuando era imperfecta no perturba su dicha aun después que se ha purificado. Después que se ha purificado. No. Porque ha redimido sus faltas y salido victorioso de las pruebas a que con este fin se había sometido. Una vez purificado, no se puede sentir culpable. ¿Acaso si yo tengo una mancha, una gran mancha aquí, y la limpio y queda la chaqueta impoluta, acaso esa mancha no se ha borrado ya? Pues lo mismo ocurre en el mundo del espíritu. Una vez que el alma se ha purificado, ha quedado limpia. Ya no hay, ya ha purgado, ya ha expiado, ya ha depurado. Aquí y en el más allá. Por tanto, como dices, se ha redimido, ya ha salido, ese espíritu ha salido victorioso. Ya no existe. Ese remordimiento de haber hecho mal. El remordimiento, cuando Jesús dice, el gusano que roe y que no muere, no se refiere al infierno eterno. El gusano que roe y que no muere, que está ahí, run, run, run, run. Bueno, pues, ese gusano que roe y que no muere es el remordimiento. Cuando uno pasa al otro lado, y vamos a ver ahora lo que nos dice acerca de las ECM, no solamente el doctor Gaona, no, en general. Y uno ve en la visión panorámica, en la revisión de la vida, sus malos pensamientos, sus malos sentimientos, sus malas emociones, sus malas palabras y sus malas obras y omisiones, haber podido ayudar a alguien y no haberlo hecho, allí ante el ser luminoso, tema pendiente, el ser luminoso, ¿quién es? Bueno, pues la persona, el espíritu, se siente realmente mal, porque además ve el efecto. Lo vamos a ver ahora. Bien. Las penas temporales es lo que viene a continuación. Sí. Dice, penas temporales. El espíritu que expía sus faltas en una nueva existencia o reencarnación no experimenta sufrimientos materiales. Y si esto es así, ¿es exacto decir que después de la muerte solo sufrimientos morales experimenta el alma? Respuesta. Es cierto que cuando el alma está reencarnada, son un sufrimiento para ella las tribulaciones de la vida. Pero solo el cuerpo sufre materialmente. Con frecuencia decís del que ha muerto que ya no sufre. Y esto no siempre es cierto. Como espíritu, no experimenta dolores físicos, pero según las faltas que haya cometido, puede sentir dolores morales más agudos, y en una nueva existencia puede ser más desgraciado aún. El mal rico pedirá limosna. También puede ser una prueba voluntaria, ¿eh? No todos los mendigos, pobrecitos, han sido malos ricos, avaros. Pero nos dice, el mal rico pedirá limosna, siendo presa de todas las humillaciones. Y el que abusa, dice por otra parte, de su autoridad y trata a sus subordinados con desprecio y dureza, se verá obligado a obedecer a un amo aún más duro que lo fue él. Todas las penas y tribulaciones de la vida son expiación de faltas de otra existencia, cuando no son consecuencias de las de la vida actual. Cuando dejéis este mundo, lo comprenderéis. Y continúa. El hombre que se cree feliz en la tierra, porque puede satisfacer sus pasiones, es el que menos esfuerzos hace para mejorarse. A menudo expía desde esta vida esa dicha efímera, pero indudablemente la expiará en otra existencia de todo punto material. Las vicisitudes, esta pregunta me parece muy importante para clarificar. ¿Las vicisitudes de la vida son siempre castigo de faltas actuales? ¿Actuales de esta vida? ¿De la presente? No. Ya os hemos dicho que son pruebas impuestas por Dios. Cuidado. Pruebas impuestas por Dios o escogidas por vosotros mismos en estado de espíritu y antes de vuestra encarnación, antes de venir allí, para expiar las faltas cometidas en otra existencia, porque nunca las infracciones a las leyes de Dios, y sobre todo

que sería la reencarnación. ¿Lo entendieron bien? ¿Lo entendió bien San Pablo? ¿Resurrección de la carne o resurrección en la carne? Muy diferente. Resucitar en la carne es volver en una nueva existencia, y lo que os leí de Nicodemo. Os es preciso nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puede ser eso, maestro? ¿Puede un hombre, acaso, un hombre viejo, acaso, volver al seno de su madre y volver a nacer? Ya os lo leí. El dogma de la resurrección de la carne es la consagración de la reencarnación enseñado por los espíritus. ¿Cómo queréis que no sea así? Sucede con esas palabras lo que con muchas otras, y es que solo parecen absurdas a ciertas personas, porque se las toma literalmente y por semejante razón engendran la incredulidad. Pero dadles una interpretación lógica y aquellos a quienes llamáis librepensadores las admitirán sin dificultad, por lo mismo que reflexionan, porque no lo dudéis. Esos librepensadores no desean otra cosa que creer. Tienen como los demás, acaso, más sed del porvenir, pero no pueden admitir lo que la ciencia rechaza. La doctrina de la pluralidad de existencias de la reencarnación es conforme a la justicia de Dios. Solo ella puede explicar lo que es inexplicable sin ella. ¿Cómo queréis que ese principio no esté consignado en la misma religión? Y pregunta. Así pues, pregunta Allan Kardec, así pues, la misma Iglesia, con el dogma de la resurrección de la carne, enseña la doctrina de la reencarnación, evidentemente, dice el Espíritu. Por otra parte, esa doctrina es consecuencia de muchas cosas que han pasado inadvertidas y que dentro de poco serán comprendidas en este sentido. No tardará mucho en reconocerse que el espiritismo surge a cada paso del texto mismo de las Escrituras Sagradas. Y es verdad, ya lo vimos el otro día con algunos ejemplos. Los espíritus no vienen, pues, a destruir la religión, como pretenden algunos. Vienen, por el contrario, a confirmarla, a sancionarla con irrecusables pruebas. Mas como ha llegado el tiempo de no usar ya el lenguaje fijado, se expresan sin alegorías y dan a las cosas un sentido claro y preciso que no puede ser objeto de ninguna falsa interpretación. He aquí por qué dentro de poco tendréis personas más sinceramente religiosas y creyentes que las que tenéis hoy. Y para terminar esta perspectiva, paraíso, infierno y purgatorio. Hoy tratamos el tema de a dónde vamos cuando nos morimos. ¿Existe en el universo un lugar circunscripto dedicado a las penas y goces de los espíritus según sus méritos? Ya hemos contestado a esta pregunta. Las penas y los goces son inherentes, claro, principalmente, al grado de perfección de los espíritus. Cada uno toma de sí mismo el principio de su propia felicidad o desgracia. Y como están por todas partes, ningún lugar concreto y cerrado está dedicado a uno con preferencia a otro. En cuanto a los espíritus encarnados, son más o menos felices

las tribulaciones de la vida material, ni las angustias inherentes a la inferioridad espiritual. Ciertos espíritus han dicho que habitaban el cuarto, el quinto cielo, etc. ¿Qué entienden por esto? Vosotros les preguntáis qué cielo habitan, porque tenéis la idea de muchos cielos ordenados como los pisos de un edificio, y ellos os contestan acomodándose a vuestro lenguaje. Pero para ellos estas palabras, cuarto y quinto cielo, expresan diferentes grados de purificación y de dicha. Por consiguiente, sucede lo mismo que cuando se pregunta a un espíritu si está en el infierno. Si es desgraciado, contestará afirmativamente, porque para él el infierno es sinónimo de sufrimiento, pero sabe perfectamente que aquel no es un horno. Un pagano hubiese dicho que estaba en el Tártaro. Tártaro, el lugar más profundo, el Báratro, el Hades y los niveles del Hades. El Tártaro es el más profundo. La creencia sobre el Tártaro eran horribles, espantosas. Se sufría como un condenado, no, más. Bien, pues ponemos aquí el punto y seguido. Punto y seguido. Porque hemos visto sí. Una hora y 35 ya, Dios mío. Bueno, vamos ahora con lo que nos cuentan las personas que han estado clínicamente muertas o en muerte aparente, puesto que se han vuelto, no han muerto. Como siempre les digo, continuando con lo que creía firmemente don Germán, Argumos, a mi maestro, mi querido maestro, mi querido y muy añorado maestro, lo que en esa muerte aparente, puesto que han vuelto, solamente se puede decir muerte cuando aparecen los signos clarísimos, evidentísimos, de que hay muerte y comienza el proceso de descomposición del cuerpo. Pero hay una serie de criterios médicos que indican que la persona ha muerto. Por eso, don Germán anteponía y prefería decir muerte aparente antes que muerte clínica. Muerte clínica es cuando no hay constantes vitales, cuando no hay latido cardíaco, ha habido una parada cardíaca y también respiratoria, cuando la persona ni respira ni le late el corazón. Muy bien. Bueno, el libro de Gaona, que es una maravilla, mira cómo lo tengo, de anotaciones y demás, cuando él lo vio, que está dedicado por él. Qué bonito. Lo que me escribió el doctor Gaona en marzo de 2013 para mi querido amigo y compañero Santiago Vázquez, gran conocedor de estas cuestiones, que me honra con su lectura, con todo mi cariño, José Miguel Gaona. Al otro lado del túnel, un libro que recomiendo. Muy actualizado. Sí, se publicó hace... Voy a comprobarlo. Sí, en 2012. Hace ya 11 años. Pero... muy actualizado, ¿eh? ¿Que ha habido otros nuevos? Bueno, sí, los habrá habido. Pero si yo tengo todo esto aquí, no es porque sí. Y subrayados, y cuando él lo vio, dijo, Dios mío, Santiago, te lo has estudiado. Bueno, aparte de los de Moody, al otro lado del túnel, es editorial, creo que es, sí, La Esfera de los Libros. Con prólogo de Raymond Moody, ¿eh? Con prólogo de Raymond Moody. Las ECM. Ya yo me sonrío cuando me he encontrado y con el paso de los años que uno va cumpliendo más años y por tanto, por lo menos en mi caso, procuro cultivarme y adquirir conocimientos que me son necesarios para mi trabajo y por supuesto para mi evolución interior y personal y espiritual. Y mi intelecto, hay que entrenar al intelecto. Me he encontrado, al igual que muchos de vosotros, cuando digo vosotros, también me refiero a vosotras, pero ya leí otro día la RAE, ahora que estamos con el lenguaje inclusivo. Vosotros, vosotras y vosetres. Miren, de verdad. Amigos y amigas, puedo decirlo, pero no vamos a ponerle continuamente el masculino y el femenino. Bueno. Que cada uno hable como quiera. Mis queridos amigos y amigas, las experiencias cercanas a la muerte, en este apartado voy a referirme solamente a lo que se encuentra la persona, porque no es un programa dedicado a las ECM. Cuando se da esa muerte aparente, cuando no hay constantes vitales, no siempre la persona se ve a sí misma. A veces ocurre, yo he entrevistado a varias personas que cuentan lo mismo, que es el sitio blanco. Se ven en un sitio donde ni hay suelo, ni hay esquinas, todo es blanco y hay un ser luminoso. Otro día abordaremos quién puede ser el ser luminoso. ¿Es Dios? ¿Es un ángel? ¿Es un profeta? es un espíritu superior, es un espíritu guardián. Recuerdo que mañana habrá nuevo programa, ya decidí ordenado, no me gusta. Le he dicho a quien corresponde que suba esa experiencia impresionante de Santiago Latorre. La primera parte, en unos días estará la segunda, de mi fonoteca personal, particular, porque es un programa mío, que también se llamaba Más allá de la realidad, año 2000. Han pasado casi 24 años. Mayo, si no recuerdo mal, mayo del año 2000. No os lo perdáis. En iVoox, en el canal Más allá de la realidad. En el mío, porque hay imitaciones. Pero voy a dar cuenta próximamente a dirección para que eliminen esas imitaciones que siempre hay. Bueno, ya contamos con esos pormenores, pero lo vais a reconocer. El auténtico. Mañana, ¿eh? Si no esta noche ya, no. Esta noche, mañana estará subido, calculo que por la mañana, como mucho por la tarde, ¿eh? Bien, no siempre se ven a sí mismos desde encima de la mesa de operaciones, o se han tenido un accidente de tráfico desde fuera de los restos y amasijos de hierro del coche. Muchas veces sí, pero en otras ocasiones se ven transportados a ese sitio blanco o directamente junto al ser luminoso. O sea que no necesariamente cada caso es único, aunque suelen seguir un patrón, unas fases comunes. Son millones de personas en el mundo, independientemente de todo, las que han experimentado CM, incluso ateos y ateos recalcitrantes, incluso creyentes de una religión y de otra, y no se han encontrado con lo que ellos esperaban. Y os decía esto porque cuando dicen no, ya cada vez menos. En Estados Unidos, por ejemplo, se está avanzando muchísimo en el ámbito de la investigación de las ECM, desde la neurología, neurofisiología, psiquiatría, psicología. Hay grandes investigadores que el doctor Gaona, José Miguel Gaona, el doctor José Miguel Gaona conoce, y que en este libro, Al otro lado del túnel, expone. Pimpan Lowell, por ejemplo, es uno de los más destacados en Estados Unidos y también en otros países. Pero la conclusión a la que están llegando, no quiero extenderme porque quiero hacer un directo sobre ECMs, pero la conclusión a la que están llegando, y estamos hablando de investigaciones desde la ciencia y con aparatología, en UCIs, con el permiso de los familiares, por si esa persona tiene una parada cardiorrespiratoria, a ver qué ocurre en su cerebro. Bueno, pues las conclusiones ahora mismo es que la experiencia, la ECM, es extracerebral. no cerebral. Es decir, que no la produce el cerebro. Cosa que se ha dicho, bueno, y se sigue diciendo cada vez menos, pero se hartaron de decirlo cuando salió Moody, años 70, 80, 90. Claro, es que cuando decían, cuando se da la hipoxia es la falta de oxígeno en el cerebro. La anoxia ya provoca daños cerebrales irreversibles a partir de los 5 o 6 minutos de parada cardiorrespiratoria, porque no le llega sangre ni oxígeno al cerebro. No, es que en esos momentos el cerebro fabrica una experiencia. Bueno, pues actualmente la conclusión, sí, momentánea, no es definitiva, pero las investigaciones van por otro camino muy diferente. Y es el que he dicho, que la ECM, las experiencias cercanas a la muerte, tienen su origen en lo extracerebral, no en lo cerebral. Es decir, que no es el cerebro el que provoca la experiencia, sino el yo que se desvincula del cuerpo material, que está en parada cardiorrespiratoria y que accede a una realidad que no es esto, que no es nuestra dimensión física y material. Por tanto, ¿con qué se han encontrado tantos millones de personas? ¿Con qué? Aparte de, ya sabéis, del túnel, otros atraviesan un puente. Lo más común es el túnel, pero también algunos atraviesan un puente, un valle que puede ser más o menos sombrío o más o menos luminoso. Se encuentran con, o se encuentran ellos y ellas en parajes deliciosos, en paraísos de premio, temporales, el reencuentro con los seres queridos ya fallecidos, otros que han llevado una vida no precisamente virtuosa, se encuentran con visiones horribles. Claro, el pensamiento, y esto está refrendado no solamente por las ECM, sino por un fenómeno que son primos hermanos, que son las experiencias extracorpóreas, o llamadas esotéricamente, a mí no me gusta el término, ya lo sabéis, viajes astrales. Y es que el pensamiento extracorporalmente, bueno, también en la materia, el pensamiento es creador. Es decir, en una primera fase, cuando se da la experiencia, lo que la persona desee que aparezca, aparece. Eso está muy bien reflejado en una película de este querido actor que falleció de una manera, en fin, Robin Williams. La película es Más allá de los sueños. No voy a hacer spoiler, pero él va en busca de su mujer en el más allá. ahí me quedo. Pero en esa primera fase o primeras etapas de la experiencia, esta corporal, aparece todo, se hace patente, se materializa, si se puede hablar de materializar en un plano que es inmaterial, pero sí, sí. En la película está muy bien reflejado. Los guionistas han documentado muy bien, porque en efecto, según estas experiencias, el pensamiento es creador, creador y creativo. Y no solamente eso, sino que es eficaz, porque lo que se desea que aparezca se hace visible, se hace real. Luego el titular es ese, el pensamiento es creador. Lo es aquí, si yo estoy escribiendo un libro, estoy creando. Pero allí, si deseas, por ejemplo, claro, Dios siempre pone límites, hay que respetar la ley, faltaría más. La ley de aquí y la de allí. Lo de la amnistía, mejor iba a hacer una broma, pero es un tema muy serio. Tú deseas que aparezca el paisaje más hermoso que puedas imaginar y aparece ante ti. Ya estás ahí. Por poner un ejemplo. Y así muchas cosas, todo lo imaginable. Este es un punto que no se ha señalado lo suficiente al hablar de ECMs. Bien, dicho esto, una vez que la persona, el espíritu, el yo, como lo queréis llamar, el espíritu para mí, está junto al ser luminoso, pues le muestra la revisión de la vida. Algunos toda su vida. Otros los momentos más importantes que el ser luminoso le muestra, los más importantes. A veces desde que nació hasta el momento en el que ha, entre comillas, muerto. Pero en algunas ocasiones, la revisión de la vida se hace la inversa. Desde el ser luminoso sabrá por qué. Desde el momento de morir, entre comillas, hacia atrás, hasta el momento del nacimiento. Y como digo, no en todos los casos aparece toda la vida de la persona. A veces ocurre lo que os estoy diciendo, que aparecen, la persona ve como si fuese una gran pantalla de cine donde se siente espectador, pero también actor. Actor porque es él. Aparece ante él. Pero no solamente esto, que es aquí a donde voy, sino que cuando hace la revisión de la vida, también llamada por Moody la visión panorámica, que se puede traducir como el juicio particular de la Iglesia Católica, porque es un examen, ser luminoso no condena, ya lo sabéis, es dulce, amoroso, sí señala, hace comentarios, pero siempre de una manera amorosísima, ¿Te juzgas tú? ¿El ser luminoso no te juzga? Sí te hace comentarios, te hace observaciones, pero con muchísimo amor. Pero eres tú el que sientes. ¿Sientes el qué? La felicidad que causaste en las personas que causaste felicidad y el dolor, el daño y todo lo que queráis que causaste en las personas con las que lo hiciste. Es decir, que el yo, el espíritu, lo está viendo, pero al mismo tiempo está sintiendo lo que esa persona sintió cuando le dijiste una mala palabra, le zarandeaste, cuando maltrataste a un animal, sientes lo que sintió. Si fue bueno, bueno. Si fue medio bueno, todo en su justa medida. Exactamente lo que cada uno, no solamente personas, también animales, lo que cada uno en tu vida ha sentido cuando has puesto buena o mala voluntad. Otra cosa es el desconocimiento. A veces se hace algo con la mejor intención del mundo y es una buena intención y sin embargo los resultados son catastróficos, pero de eso no tienes tú la culpa. Lo que importa es la intención. A este voy a hacerle un bien porque me nace del corazón. O por el contrario, uy, este se va a enterar. Ahí va mi venganza, o sencillamente hay personas que son, no quiero entrar en juicios, pero que son tan mezquinas que sin haberles hecho nada, premeditadamente van a hacer daño a alguien. Bueno, pues que sepa todo el mundo, para el que no lo sepa, que todo lo que hacemos es el llamado efecto onda. Todo lo que hacemos tiene unas repercusiones. Y no solamente que este es el efecto onda, lo que voy a decir a continuación, en esas personas, sino lo que tú le hiciste, bueno o malo, a esa persona, las consecuencias que tuvo, eso es el efecto onda. ¿Efecto onda por qué? Porque es como si tirases, soltases una piedrecita en un estanque tranquilo, está en calma y empiezan a propagarse las ondas. ¿Ves las consecuencias hasta dónde llegaron? En terceros, en cuartos y en quintos y en sextos. Es decir, que todo, y no estoy viendo el chat, no lo estoy viendo desde hace mucho tiempo ya. No sé por qué. Bueno, entonces ahí está, claro. Claro, es que podríamos dedicar un programa solamente, y lo haremos, a las ECM. Pero el punto de a dónde vamos cuando nos morimos, con las ECM ocurre una cosa, que después de la revisión de la vida, el ser luminoso te dice, tienes que volver. La persona habitualmente se encuentra tan bien, por decirlo de una manera o con palabras de aquí, que no quiere volver. Y el ser luminoso le dice, no, no es tu momento, tienes que volver. Pero tenía que ver eso para su, por supuesto, para su evolución personal, porque cambian totalmente, pero también para dar testimonio a la humanidad de que hay otra existencia después de la muerte. Por tanto, el problema con las ECM es que no sabemos a dónde van o qué les espera, salvo el juicio particular, revisión de la vida o visión panorámica, porque han vuelto. Pero si no vuelven, claro, si no vuelven, han muerto. Y solamente se pueden comunicar dentro de un ámbito paranormal, por ejemplo, a través de escritura automática, de trances, si aceptamos que los trances son manifestaciones de los espíritus, de las psicofonías, aceptamos que son o que proceden de los seres fallecidos, las apariciones, etc. Claro, si esa persona después de haber tenido la visión panorámica o revisión de su vida, si no vuelve, ¿a dónde van? ¿Cuál es su destino? Ya he dicho que ha habido personas, yo conozco, créanme, muchos testimonios de personas que o bien han tenido la visión o están en un paraíso precioso con praderas, un lago, montañas, animales, se encuentran con sus mascotas, las que habían muerto, con sus seres queridos fallecidos, esta es una constante, pero también con lugares horribles, si su vida no ha sido, como he dicho antes, muy virtuosa, o se ha practicado mucho el mal. Yo creo que se puede resumir diciendo que cada uno va, aparte de que primeramente es un estado, es un estado interior del alma o del espíritu, como hemos leído del libro de los espíritus, uno sabe en su foro interno el bien que ha hecho y el mal que ha hecho. Y si no te acuerdas, te lo recuerdan. Y se resume en que cada uno va a la morada, al nivel, al lugar, dimensión que merece, según haya sido su comportamiento en vida. Esto hay que tenerlo muy, muy presente. Según nos hayamos comportado, iremos a un sitio mejor o a un sitio peor. Como hemos leído en el libro de los espíritus, nos sentiremos mejor, más dichosos, muy dichosos, si hemos llevado una vida de virtud o muy desgraciados en el más allá, si hemos llevado una vida de mal, de hacer daño y de estar apegado, muy apegado a las cosas materiales, a los placeres materiales, a las cosas materiales. Luego, cada uno va a la morada, ya que Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, pues cada uno va al lugar que merece, que ha merecido, que se ha ganado con su esfuerzo para bien y para mal, con su dejadez, desidia, pereza y mala intención. Creo que lo habéis escuchado, ya lo habéis escuchado. Cada uno es dueño de su destino, porque aunque Dios pueda imponer una prueba, o 10, o las que quiera, porque es Dios y sabe lo que nos conviene, aunque a veces no estemos de acuerdo humanamente, no lo entendemos, pero en el más allá, ahí no puedes esconder nada. Iremos donde nos merezcamos. Vamos a conocer, si os parece, llevamos ya 2 horas y 10 de directo. Vamos a conocer que esto es verdaderamente 700 y pico páginas. Lo que son los novísimos, voy pasando, permitidme un momento, porque son tantas hojas y tantas cosas que es imposible, ¿eh? A ver. Es que no me ha dado tiempo, con las prisas y todo lo que hemos tenido, de inmoral, los 10 mandamientos, a ver, la unción de enfermos. Estoy en el índice. Aquí está. 239. Muy bien. 239. Tengo en mis manos el Catecismo de la Iglesia Católica. Hola, bona nit, Silvia. Bienvenida. Catecismo de la Iglesia Católica, que fue el que se publicó con Juan Pablo II, si no recuerdo mal, en 1993. Y que ahora, con este sínodo, pues va a haber un nuevo catecismo que yo desde luego no voy a seguir, porque me imagino lo que va a poner ahí y yo voy a seguir utilizando este. Pero esta es mi opinión. Vamos a ver. Es breve. El juicio particular. Hemos hablado de la revisión de la vida. Vamos a ver la vertiente ahora cristiana. Cristiana católica, o católica cristiana. El juicio particular. La muerte pone fin a la vida del hombre, como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, en el día del juicio final. Pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno, como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro, en Lucas 16, 22, y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, Lucas 23, 43, de «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Así como otros textos del Nuevo Testamento, y cito una serie de ellos, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. Yo no me pronuncio, cada uno que piense lo que quiera. Yo tengo mi opinión, y mi opinión es la que dije el otro día, que no puede haber penas eternas. Penas eternas no. Pero sí, cuidado, lugares de purificación. Y purificación para personas que han fallecido y que en su vida han cometido auténticas barbaridades o actos muy malvados. Hay regiones o niveles infernales de los que se sale, en mi opinión, como opinaba Orígenes, San Clemente de Alejandría, San Gregorio Nacianceno, etcétera, y otros. Infiernos, y descendió a los infiernos, no el infierno. El credo apostólico dice infiernos, siempre lo digo. El credo apostólico que viene de lo que predicaban los apóstoles, la síntesis de lo que predicaban los apóstoles. Y por tanto, si están condenados eternamente, ¿a qué va Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, a los infiernos? Porque se sale, porque estaban purgando en esos niveles inferiores. Viene de inferus, inferior. Lo que está debajo es la raíz latina, del latín. Lo que está debajo. Bien. En el epígrafe 1022, aquí termina el juicio particular, dice: cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, y aquí habla de dos concilios, habla del concilio de Florencia y el concilio de Trento, y sigue diciendo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Y cito una frase de San Juan de la Cruz: a la tarde te examinarán en el amor. Yo la digo de otra manera. En el atardecer de la vida nos examinarán del amor. Bien. Es decir, que hay un juicio particular. Lo que pasa es que, como la Iglesia actual cree que tenemos una, vamos, cree, mantiene que tenemos una sola existencia, te salvas o te condenas.

Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, la Eucaristía, las misas, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda sufragios, las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. San Juan Crisóstomo dice al respecto: llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Y por último, nos encontramos con el infierno. Vamos a ver qué interesante lo que dice el Catecismo para los que se hayan incorporado recientemente. Estamos leyendo esta perspectiva. Hemos visto lo que dice la doctrina espiritista y los espiritualistas en general, lo que dice la fenomenología de las ECM, experiencias cercanas a la muerte, y ahora lo que dice el catolicismo y en gran medida el cristianismo en general. Si bien, como he dicho, por ejemplo, los protestantes no creen en la existencia del purgatorio, pero sí en el cielo y en el infierno. Vamos a ver qué nos dice del infierno para terminar. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Esto es verdad. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna, permanente en él. Primera de Juan, Epístola de Juan 3:15. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres. Me voy a ahorrar un comentario. Y de los pequeños que son sus hermanos. Mateo 25:31-46. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Jesús habla con frecuencia de la gehenna, menos mal que lo dice, y del fuego que nunca se apaga, en Mateo y en Marcos. Bien. Reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo, si se cree como dogma que es en la resurrección de los muertos. Por eso habla del cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que, comillas, enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, Mateo 13:41-42, y que pronunciará la condenación alejaos de mí, malditos al fuego eterno. Mateo 25:41. Sí, sí, lo dice. Pero, como hemos visto en el libro de los espíritus, ¿es literal o es una imagen? ¿Es literal o es una metáfora? El fuego eterno. Ya hablamos hace unos días de la eternidad de las penas, que la Iglesia, como estamos viendo, mantiene. Como dogma que es, claro, el dogma es, cuando se proclama un dogma, el Papa habla ex cátedra, el dogma es imborrable, es eterno, es para siempre. No se puede decir, el limbo no era un dogma, pero el purgatorio, el cielo y el infierno son dogma y por tanto imborrables. Verdad de fe divina y eterna. Hablando en un lenguaje más teológico. Epígrafe 1035. Quedan dos. Este y otro más. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para la que ha sido creado y a las que aspira. Fuerte, ¿eh? Lo del otro día, lo que dijimos. No un siglo, no 20 siglos, no 1000 siglos, para siempre. ¿Esto es aceptable, según lo que dijimos el otro día? No, es que lo dice la Iglesia. Lo dice Cristo. Bueno. O dicen que dijo. O dijo eso, pero no quería decir lo que se ha interpretado. Tremendo, ¿eh? Bien. Fuego eterno. Allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno, y la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en la separación eterna, sin posibilidad de redención, sin posibilidad de enmendar, ni de aprender, ni de purificar, para siempre. Tremendo. Epígrafe 1036. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Y cita Mateo 7:13-14. Entrad, palabras de Cristo, de Jesús. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas, ¡qué estrecha la puerta y qué angosto, difícil, el camino que lleva a la vida! Y pocos son los que la encuentran. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela, vigilantes quiere decir, a nuestro interior, y a nuestras obras y palabras y pensamientos, todo. Bien. Así, ahí estamos de acuerdo. Así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos mandarán ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Yo dije el otro día, pero vamos a ver, el infierno, en el infierno no hay fuego que abrasa. ¿Cómo nos hablan ahora de rechinar de dientes? ¿Qué es el frío? Son figuras. En mi opinión. Y por último, el epígrafe 1037. Dios no predestina a nadie a ir al infierno, faltaría más. No predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, entre paréntesis, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. Hombre, morir rechazando la misericordia de Dios es grave. Morir sin arrepentirse de los pecados cometidos es grave. Y puede afectar, ahí estoy de acuerdo, en el desarrollo del alma en el más allá. Pero de ahí a una pena eterna. Y termina diciendo, en la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que, abre comillas, citando la segunda epístola de Pedro, quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Hace, y termina con el canon romano 88, acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Y aquí termina el infierno. Ahora viene el juicio final, la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva, en fin. Y ya pasa a la celebración del misterio cristiano, razón de ser de la liturgia. Bueno, pues aquí lo hemos visto. Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, yo ahora les dejo a todos ustedes, a todos vosotros, los más jóvenes, que cada uno tenga su opinión, que cada uno opine como quiera. Después de lo escuchado, podríamos seguir, pero tampoco vamos a hacer un directo más extenso, pero yo he puesto encima de la mesa varias perspectivas. Espiritista, también espiritualista. ¿Hay más? Sí, claro. La del Islam. Bueno, la del Islam es paraíso o infierno. Judaísmo. Luego ya entrar en el hinduismo, eso es. La pregunta es, ¿en qué corriente del hinduismo? Porque pasa como en el cristianismo. Que hay, aparte de la católica, hay otras corrientes. Por supuesto, la Iglesia de Oriente, los ortodoxos de muy diferentes sitios, protestantes, baptistas, anabaptistas, luteranos, que son los protestantes, anglicanos, coptos, armenios, puritanos, podemos seguir, ¿eh? Eso dentro del cristianismo. La mayoritaria es el catolicismo, la Iglesia Católica, pero hay otras confesiones dentro del cristianismo, muchas otras. Por tanto, es complejo e imposible. Necesitaríamos un seminario, unas jornadas intensivas para abordar todas y cada una de las creencias, doctrinas y demás. Pero yo he expuesto la espiritualista y más concretamente la espiritista o espírita. He hablado de un fenómeno que es real, que ya os he dicho que las conclusiones son que el fenómeno es extracerebral, las ECM, experiencias cercanas a la muerte, y os he expuesto la visión, sí, del cristianismo en general, quitando el purgatorio para protestantes y otros, pero cielo, lo que la Iglesia entiende en su catecismo como cielo, purgatorio e infierno. Así que, bueno, que muchísimas gracias por haber estado ahí. Gracias a todos. Si sois tan amables y os ha gustado el directo, con muchos, muchos datos, muchas cosas que os he leído y os he comentado y preguntas que he hecho, pues si os ha gustado, le dais a like. Ahí tenéis en el chat y en la descripción tendréis nuestro email. Está en todas las descripciones anteriores para contactar con nosotros. Los comentarios, le dais a like. Y si no estáis suscritos al canal, hacéis muy mal. Activáis o suscribís y activáis la campanita todas para que cuando hagamos un directo, que suele ser a menudo, os salte la notificación, ¿de acuerdo? Nada más, amigos, que, como decía un viejo amigo allá por la calle Modesto Lafuente, que Alá, porque era musulmán, que Alá te pille confesado. Pues hagamos las cosas bien, por favor, lo mejor que podamos, para que cuando nos llame Dios vayamos por lo menos a un lugar mejor que este, que es un lugar, todo hay que reconocerlo, es un lugar duro y difícil, ¿eh? Que por lo menos vayamos a un lugar que sea un poco mejor. Así que venga, a portarse bien. Amigos, mañana en iVoox, programa para fans de mi fonoteca, una joya, una ECM impresionante, la de Santiago Latorre, con todos sus detalles, primera parte, y en unos días la segunda parte. Amigos, gracias a todos, besos, como siempre hago, y abrazos para todos. Hasta pronto, hasta muy pronto.